Gestión de las comunicaciones del proyecto. Al final del presente podcast, debemos ser capaces de describir los modelos de comunicación que existen, definir el concepto de ruido en la comunicación, explicar los diferentes canales de comunicación y saber cuándo y por qué utilizar bien la comunicación verbal, bien la comunicación escrita.